Postulado 19. Controlar la ira. La ira es una emoción perjudicial e inútil. Genera sustancias químicas dañinas en el cuerpo que afectan negativamente la salud. Cuando nos enojamos, la respuesta saludable es descubrir lo que ha provocado nuestra ira, rectificar la situación si es posible y deshacernos de esa emoción. La ira se disuelve a base de comprensión y amor. Tras la ira suele haber tristeza. La ira engendra violencia, guerra y dolor. Nos destruye interior y exteriormente. Dejarnos llevar por la ira hace que se envenenen nuestros pensamientos y sentimientos y nuestras relaciones con los demás se vuelvan adversos. Es muy antiguo el adagio: la tolerancia fácil está al alcance de todos, mas la verdadera tolerancia significa tolerar lo que es intolerable. Dice otro proverbio: carga siempre contigo el saco de la paciencia y cóselo toda vez que se rompa. Encuentro buenas razones en estos consejos. Muchas personas me preguntan: ¿qué penitencia realizó usted, maestro, para llegar a ser lo que es hoy? ¿Fue alguna montaña para bañarse en su cascada? ¿Ayunó? ¿O qué otras prácticas ascéticas hizo? Entonces les aclaro que jamás practiqué tales cosas. Todos mis perfeccionamientos consistieron en tolerar la tortura de las deudas y en reprimir la cólera. Quien escucha esto queda sorprendido, pero esta es la verdad. El cielo somete a muchas pruebas a aquel que está destinado a una misión muy importante. Creo que una de las mayores pruebas es reprimir la cólera. Aquellos que tuvieran muchas razones para encolerizarse deben comprender que su misión es de mucha importancia, que si consiguieron resistir a todo tipo de irritaciones, manteniendo calma absoluta, habrán concluido una fase importante de su perfeccionamiento. Cuando una persona comienza a sentir ira, debe considerar que se le está otorgando una oportunidad para perfeccionarse.